quiere, me quiere libre. Mujer, si lo que buscas es un lugar para ser tú misma, llegaste al lugar correcto. Toma tu lugar y ponte cómoda. Estamos listas para comenzar. Esto es Operación Bla Bla. Bienvenida. Lo que comemos impacta en nuestra salud, emociones y decisiones. Antes de hacer una dieta, aprendamos. Sé parte del grupo Nutrición para mi Salud, dirigido por la nutrióloga Génesis Morales. Comunícate al 3313-437170. Atrévete a dar el primer paso. Hola chicas, ¿cómo estamos? Bien. Bien, hola, hola, de buenas. Está Marianita desde el principio. ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien, ¿ustedes? También, gracias. Contentas de que estás desde el minuto uno del programa conectada. Sí, qué raro, ¿verdad? Sí. Esperemos que el internet se porte bonito el día de hoy, que nos permita platicar mucho, porque el tema del día de hoy está muy muy interesante. ¿Qué programa, qué número de programa tenemos hoy? 118. Es el 118. ¿Y nuestro tema? 118. ¿Sí? Sí. ¿Y nuestro tema? Es el Reiki. ¿Y nuestra invitada? Pues nuestra ya conocida y querida, la psicóloga Patti Godín. Ay, Patti, la verdad es que la experta. Para este tipo de temas debemos de traer a la experta. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Sí o no, Citlali? Sí, por supuesto. Si de repente escuchan a Citlali un poco lejana. Es que es lunes. Sí. Por eso. Oigan, pues comenzamos el programa con una cancioncita que menciona algo así como que somos luz. Uh-huh. ¿Es cierto esto, Patti? ¿Somos luz, somos energía? Así es, ¿sí? Funcionamos con una energía similar a la luz eléctrica, nada más esta luz eléctrica es un tanto más densa y nuestra energía, aunque es con más poder, es más sutil. Fíjate que nosotros a veces hemos buscado dónde apagar la pila a Citlali y no hemos encontrado. ¡Ah, qué caray! No, no hay. Lo hemos buscado y... nada más y no nada. Se puede. Pero la verdad es que es muy bonito cuando nos damos cuenta de esta parte donde somos energía y que podemos utilizarlo para ciertas cosas. Sí. Buenas, esperemos, en la mayoría de los casos. Así es. ¿No? Y somos luz. ¿Por qué somos luz? ¿Andamos así como solecitos todo el día o qué? Pues ojalá fuera todo el día, pero bueno, hablando de pila, la pila energética que evoca esta luminosidad que se puede ver pues con fotografiado con cámaras Kirlan, son los riñones. En los riñones, si están funcionando correctamente, si están hidratados, ellos hacen la función de la limpieza de la sangre de todo nuestro cuerpo. Si eso está funcionando correctamente, nuestra vitalidad, nuestra energía vital está óptima, ¿no? Ah, mira, qué interesante saber eso. O sea que o tomamos la suficiente agua o líquidos que nos estén hidratando o algo va a fallar. Sí, sí, se empiezan a deteriorar varias cosas. Oye, Mariana, ¿tenemos algún saludo de una vez que quieras darnos? Pues a todos los que nos escuchan cada lunes, Edgar Divino, Pastor, ¿qué más? No sé si se me va algún otro nombre, Fernando López, el podólogo también. Y también para recordarles que nos pueden encontrar en Spotify y que ya están actualizados, ya están al día todos los podcasts. ¡Eso! Si no han escuchado alguno o si alguno les gustó mucho y lo quieren escuchar de nuevo, pues ya están disponibles todos los podcasts. Perfecto, esa voz me agrada. Señorita Citlali, ¿cómo anda su luz del día de hoy? ¿O su energía del día de hoy? La energía creo que me anda faltando un poquito, pero de todas maneras, lo que han dicho hasta el momento, pues es totalmente, ¿no? Bien dicen, bueno, ahora se ha convertido mucho que hasta en memes te dicen, ¿no? Que expandas tu luz, que sea la luz, sí, que la luz para todos lados, y muchas veces ni somos conscientes de qué parte de nosotros es esa luz, ¿no? Uh-huh. Pero... Bueno, ya como Pati nos estará comentando más adelante, pues sí, la luz en este caso sería esa energía que todos poseemos, porque esa es otra cosa, muchos de nosotros ni conscientes somos. Uno piensa que la luz es nada más de gente iluminada, de gente que se la pasa zen todo el tiempo, de gente que no tiene problemas materiales ni espirituales. Espero que haya gente así, pero la verdad es que supongo que serían muy pocos. La mayoría es una batalla constante entre... dominar todas esas cosas que te apartan de lo que podríamos llamar un buen estado. Y algo de lo que mencionabas, bueno, yo creo que también Pati nos podrá decir, pero yo como que entiendo que aunque siempre en el planeta y en la vida misma las cosas son polaridades negativas y positivas, creo que en este caso la luz definitivamente no la puedes usar de mala manera. No creo que alguien bueno, Pati me corregirá si estoy mal, pero dice no. Pati, te escucho. Sí, está bien. Pero yo quiero pensar que tratándose de la luz y en este caso de canalización de energía, creo yo que no necesariamente podrías hacer mal uso de ella, porque para empezar, la fuente de donde la estás tomando es una fuente positiva e inagotable de luz, de energía. O sea, no es una fuente negativa, no es brujería, no es no le estás diciendo al chamuco, órale, ven y dame de tu fuego, no sé. Porque sí hay muchas personas que sí tienen un poquito estas ideas, ¿no? De que la utilización de energía o el reiki en particular es como estar invocando a yo no sé qué seres que andan por ahí vagando y que les pides ayuda, ¿no? Como si se tratara de la Ouija. Y no va por ahí, hasta donde yo entiendo, no va por ahí. No, claro que no, me hiciste que me acordara de un buen amigo que me sorprendió mucho porque él me dice que pues él sabe el reiki y hasta me regala un manual y todo. Y me para pregunta, que lo hagas bien. Ajá. Pero me pregunta bien curioso, oye, fulanita está en crisis, está asustada, ¿le sirve el reiki? Y yo así de, pues entonces, entonces, ¿qué pasó? O sea, ¿cuál es tu comprensión de reiki? Reiki no es más que un vocablo en japonés que se popularizó en 1985 para todo el mundo. Es un vocablo nada más para decir el universo con la energía vital de cada individuo. Eso es todo. Y toda esa energía universal, lo que nos mueve, lo que hace posible que el sol esté orbitando y nosotros a su alrededor, lo que hace posible que nosotros podamos movernos, que lata nuestro corazón, es esa misma energía, no hay otra. Creo que no nos hace daño esa energía. Claro que no. Oye, Pati, ¿y cómo es que llegas tú al Reiki? Platícanos, ¿hace cuánto tiempo que tú descubres esto? A ver, queremos. Esa historia está muy divertida porque yo empecé a trabajar en el 98, bueno, en el 2000, digo, perdón, en el 1993, pues de consulta individual. Y pues en el 94 se vio una crisis terrible, así que no hay trabajo. Hasta el 98 se da la oportunidad de que yo entre a trabajar al DIF Guadalajara. Y en ese lugar, pues yo no sabía por qué, yo siempre estaba cansada, yo siempre estaba con sueño. Me decían las compañeras, es que tenemos, generamos una alergia al DIF, y yo así de... Bueno, pero entonces yo decía, bueno, pues con tantito que, o sea, apenas llevaba trabajando un año, creo, en DIF. Y yo decía, ya estoy cansada, estoy aburrida, estoy harta, no voy a durar mucho. ¿Cómo le hacen mis compañeras? Que en aquel tiempo las que ya llevaban años eran unos, por lo menos 10. Ahorita pues les mando un saludo porque ya se van a jubilar. Y tú, activa y energética. Sí, y yo haciendo otra cosa. Sí, sí. Y andaba buscando a ver, o sea, ¿por qué se me iba la energía? ¿Qué estaba yo haciendo mal? No me daban ganas de hacer ejercicio, comía bien, hacía lo que yo creía en ese momento. Y entonces, pues opto por salirme del DIF y mi energía estaba igual de mala, ¿no? Me invitan a dar clases a una universidad y entonces dije, bueno, pues ha de ser por el cambio. Pero igual, ¿no? Se consumía mi energía, me cansaba, me agotaba. Me gustaba mucho dar clases, pero no rendía. Por una amiga, una que fue mi alumna, me lleva a un curso que se llama Energía Universal, que ahora lo pueden conocer bajo la difusión que le dio Susan Powell, que acaba de fallecer. Entonces, me doy cuenta ahí de lo que significa en la práctica el Reiki, ¿no? Empecé a hacer meditación, nada más hice el primer curso porque eran varios, y con esa primera introducción recuperé mi energía. Luego pues viene toda la transformación de mi vida a través de constelaciones familiares, y bueno, ahí me di cuenta de que podía yo sentir la energía como tal. Antes de esto, pues no, o sea, la energía para mí era algo... pues que no podía yo comprobar, por lo tanto, pues no le creía mucho, ¿no? Pero conforme fui practicándola, pues entonces fui entendiéndola, fui viviéndola. Fui, de hecho, a una plática de que era la homeopatía y calzaba muy bien con la energía. Me decían, es que el medicamento es energía y es con lo que te vas a curar. Entonces, pues como que no me convencían hasta que me meto de lleno a Reiki, hasta que me meto de lleno a constelaciones y casi a la par a homeopatía y flores, donde empecé a ver cómo funcionaba, qué era lo que había que funcionaba. Me cuestionaba muchas cosas porque contrasta mucho con la formación científica de la psicología. Yo decía, pues no le hace que sea punto menos de brujería, pero yo quiero saber cómo me voy a administrar mi energía para poder trabajar, para poder desarrollarme en lo que me gusta. Y pues tomé algunos cursos más sobre Reiki. Sentía que eran incompletos hasta que pues yo desarrollé el mío con más de, pues fácil, tiene unos 10 cursos inmersos en uno solo. ¡Wow! ¡Qué interesante! Sí. Oye, ahorita que te escucho, que dices que... ¿Cómo dijiste? ¿Que cosas del demonio? ¿Qué? Cosas de brujería. Fíjate que yo estuve escuchando un pequeño fragmento, porque la verdad es que ya me enfadó y dije, ¡ay no, eso está arreglado! En España llevan a una persona que aparentemente él llegó a niveles muy altos de Reiki. Ajá. Fue médico homeópata, bueno, así se llamaba él, ¿no? Uh-huh. Médico homeópata. Uh-huh. Él aclaró que nunca había estudiado medicina, más sí se convirtió en un médico homeópata. Él daba terapias, daba medicamento y todo esto, pero ¿a qué iba encaminado el curso? A que la gente, los fieles del templo, porque estaba aquello llenísimo, entendieran que ese no era el camino correcto, porque tú nos vas a platicar de esto, pero el Reiki tiene que ver con las manos y la energía que puedes transmitir por las manos. Entonces, que no, que la única persona que fue capacitada para esto o que podía hacer eso era Dios, Jesucristo, como gustes llamarlo, ¿no? Entonces, que no, que los demás mortales no podíamos hacer esto. Entonces, lo llevaron como ejemplo para que la gente entendiera que no, Eso era brujería, exactamente como tú dijiste. Se le llama brujería a través de los años a todo aquello que no va de acuerdo a una filosofía dominante, religiosa y económica en cada momento histórico. Para mí, tengo la fortuna, a través del Reiki, pues me doy cuenta que fui afortunada de que no fui criada bajo el concepto de la religión católica. Uh-huh. Claro que lo conozco, porque por lo tengo que ver de afuera, toda mi familia lo es, sí, ¿no? Pero mi núcleo, o sea, mis hermanos, mis papás y yo, pues no. Uh-huh. No tenemos esa información, no tengo esa referencia de limitantes, ¿no? Claro, cuando yo empecé a descubrir esto del Reiki, pues me confrontaba conmigo, con mis creencias, pero con todo y miedo, pues estuve buscando y tratando de comprender cómo es que funcionaba, que no fuera nada más un paliativo, que no fuera nada más un cambio de actitud mía, ¿no? Que funcionara. Y bueno, pues soy muy dada a decir que hago experimentos. Hago prácticas con ciertas personas que he observado que son muy sensibles, que son intuitivas de manera natural, y entonces pongo a prueba esto que he aprendido y hago observaciones y digo, ah, bueno, pues no creo que un grupo como de 60 gentes junto conmigo estemos locos todos. Ah, sí, no. No creo. Cada uno tiene, bueno, son 60 ahorita el grupo que tengo de egresados de Reiki, que han estudiado conmigo, y pues que todos se dedican a diferentes cosas, todos son muy diferentes entre sí, y pues todos compartimos este gusto y esta experiencia de la práctica del Reiki. Yo creo que como seres humanos siempre estamos buscando, somos bastante curiosos y siempre estamos buscando, sí, algo. Entonces hay personas que no les llama tanto la atención ciertas cosas y se quedan como en lo que ya menciona, lo establecido. Pero habemos, ay, me cuento, a otras tantas que nos gusta estar investigando, conociendo y aprendiendo, y así dices, es que no me siento que algo me hace falta, y es cuando uno empieza a buscar y ve que hay otras alternativas, sí, que ahí están, pero la verdad es que pues no las buscamos, ¿no? Y por ejemplo, en este caso está el Reiki, la homeopatía y demás, o sea, hay infinidad de ramas en las que uno se puede como orientar. Sí, aparte esto, pues obviamente no es nuevo, no es algo que desarrolle Mikao Sui. Mikao Sui tiene una historia muy romántica que no es cierta, o sea, se cuenta que él hizo meditación por 21 días y que pues le llegó la iluminación y todos los conceptos de Reiki, no es así. Me puse a revisar su biografía, una biografía realista, en donde nos habla de que él, pues, en Japón conoce la filosofía de los lamas, conoce un poquito de lo que ellos desarrollan, y ese poquito, pues, le llamó la atención, lo sacó, lo comparte para restaurar, pues, la salud de las personas con bajos recursos, porque la salud, pues, ha sido cara toda la vida, ¿no? Entonces, cuando empiezo a darme cuenta de eso, de un relato más realista, pues volteo a ver para otros lados, ¿no? En todas las filosofías hay esta parte esotérica, o sea, la tiene la religión católica, la tiene la masonería, la tienen los mormones, la tienen los, ¿cómo se llama? Rosacruces, ¿qué otros? Los cristianos, todas las religiones tienen esa parte esotérica, esa parte oculta, o que antes pues hay una corriente filosófica que se llama Hermes Hermética, que es Hermes Trismegisto, y que es relativo a un conocimiento controlado, un conocimiento oculto, un conocimiento reservado para poquitas personas, pero que todo el mundo podemos desarrollar, podemos comprender, y pues esa es la aspiración del ser humano, a crecer a esa iluminación, ¿no? Que es expandir nuestra conciencia o nuestra luz. Oye, Pati, y normalmente esa información que dices tú que está como un poco escondida, que te lo ponen así como algo misterioso, yo opino lo siguiente: uno, es lo que te da curiosidad a querer aprender, ¿no? Sí. Y dos, pero como que normalmente ha estado en manos de hombres, ¿no? Como que las mujeres no hemos estado a ese nivel de llegar ganarnos el conocer esas cosas, ¿no? Porque normalmente son chicos, ¿no? Los el que varón, han estado... nuestro mundo es está sujeto a la filosofía masculina y claro, sí. Pues el varón es el que lo controla, pero igualmente, por ejemplo, la religión católica, tanto altos jerarcas de varones, sacerdotes como monjas, pues he conocido que tienen acceso a esta información. Ah, perfecto. Claro que se le reconoce muy bien al varón. De hecho, hay sacerdotes que se preparan para hacer exorcismos. Sí. Y pues solamente ellos se les da permiso, ¿no? Conocí una monja que ya conocía, tenía ese conocimiento y le dijeron, no, tú no puedes hacer esto, ¿no? Y bueno, pues la movieron por varios puntos de la República para que no compartiera esa información. Ay, qué cara. ¿Y tú cómo ves, Mariana? Ya se nos durmió Mariana. Ay, no sé. Está frisada. ¿Nos escuchas? ¿Qué? Que si nos escuchas. Es que te cortó. Ah. Sí, sí, ya. Se quedaron congelados. Sí, no, y sí. Ya no hace frío, bueno. Créeme que no. No, aquí no, allá yo creo, allá sí, ¿no? Sí. ¿Cómo ves el tema? ¿Te está pareciendo interesante? Sí, se me hace muy interesante porque estaba leyendo un poco de la leí que también el Reiki lo pueden aplicar a animales y plantas. Ajá. Todo aquello que... Pero, ¿cómo funcionaría, por ejemplo, en una planta para que crezca mejor? Sí, todo aquello que tiene vida dentro de nuestro sistema, en este mundo, le puedes irradiar esa energía. Esa energía, obviamente, va en una planta, pues, te ayudaría a que la planta, si la trasplantas, se arraigue bien, sus raíces estén sanas, sus plantas y flores pues se extiendan de manera adecuada. El Reiki, o sea, es como aplicaría, por ejemplo, en cuando tú regalas una plantita y a la persona se le da bien y cuando te dicen, "Ay, es que te la regalaron con mucho amor", ¿no? Como que se la diste a la, ¿sí?, persona con buena energía. Prácticamente esto que hablas, el amor, esa es la energía que se va a irradiar, que nos vamos a poner en esa sintonía para emitir ese amor. Por eso digo, todo el mundo lo podemos hacer, ¿no? Okay, muy bien. Entonces, ¿quiere decir? Pues, perdón. Ay, sí, perdón. No, sí, Mariana. Perdón que las interrumpa, sí. Pero vamos a ir a nuestra primera pausa musical, que el día de hoy es un mantra. Entonces, tómense unos minutitos para relajarse, cerrar los ojos, respirar y disfrutar de los sonidos. Nosotras las mujeres siempre necesitamos vernos bien y Mireya Martínez Salón te ayudará, ya que cuenta con los servicios de diseño de color, corte, tratamientos capilares intensivos, hidratantes reconstructivos y de cauterización. Dirección: Avenida López de Legazpi, número 2234. Teléfono: 3338-218404. Mireya Martínez Salón. Estamos de vuelta, chicas. Relajaditas. Oye, Pati, a mí me encantaría. Bueno, creo que Citla iba a decir. Sí, hay que aprovechar que Citla quiere decir algo. Ay, no es eso. Es que, bueno, haciendo el paréntesis con esta cuestión de los mantras, bueno, no es que sea una práctica conjunta con el Reiki, pero para aquellas personas que sí les transmite como este estado de relajación y que además les gustan, porque a veces igual los puedes usar indistintamente, pero los mantras, por ejemplo, sí nos ayudan mucho a estar en como en este estado de relajación, de tratar de hacer pausa. No les digo que tener la mente en blanco porque a mí me cuesta mucho, pero sí como que te va llevando un poquito para que puedas estar en este estado óptimo para poder concentrarte en canalizar energía, por ejemplo. Uh-huh. Además de que los mantras, bueno, eso es tema de otro programa, pero hay mantras que por lo que dicen o por el estado en el que te transportan, te ayudan mucho a determinada intención, por ejemplo, sí, ¿no? Entonces, pues es una buena herramienta. Y, bueno, nada más también quería hacer la acotación al margen, hace ratito que lo mencionaba Mariana. A veces uno no está muy acostumbrado ni muy consciente, pero igual, si me equivoco, Pati, corrígeme. Yo tengo entendido que precisamente como estamos tratando con la energía, tanto el Reiki como la homeopatía y algunas otras prácticas, tal vez no lo tenemos tan consciente, pero realmente todas trabajan con la energía. Incluso la homeopatía también, por medio de gotitas, uh-huh, chochitos, está trabajando con tus cuerpos energéticos. Uh-huh. Y por eso son, también yo creo que más de alguno ha escuchado que utilizan homeopatía también en plantitas y también en animales por la misma cuestión, ¿no? Así es la energía sutil, obviamente, de plantas, de cortezas, de hojas que se traducen en este vehículo que es el alcohol para que influyan en nuestra energía. Es sutil y a la vez muy poderosa porque hace cambios importantes sobre la forma de pensar, las actitudes de la persona. Los más susceptibles a ello pues son las plantas, los animalitos y los niños, porque no tienen esta capacidad o no está metida la razón, que es sólida, como decíamos, son los pensamientos son poderosos y pueden trastocar y transformar esa energía o esquivarla y direccionarla para los otro lado. Sí, como los adultos. Oye, Pati, sí. ¿Y en qué consiste una terapia? Una terapia de Reiki. Yo te hablo, ya hice mi cita, voy yo solita, voy en grupo. Sí, entonces la sesión se puede dar en grupo como se puede dar en individual. En individual, pues yo los recuesto en una camilla de masaje, donde se sientan a gusto, descansados, relajados. A veces recurro a música, a veces recurro a mantras, con la idea de que mi mente y la mente del que va a recibir esta luz extra se mantenga estable, ¿no? Porque bien, pues tenemos una cantidad impresionante de pensamientos. Por segundo, la idea es reducir ese trabajo intelectual y estar en calma. Y de hecho un mantra puede ser la misma repetición de tu nombre varias veces y con eso tu mente se empieza a bajar su trabajo y por lo mismo va a detonar menos emociones. Entonces, bueno, la persona se relaja. Hay muchas maneras o cositas agregadas, ¿no? Pues él puede poner aromas, él puede poner los inciensos, pero básicamente es la concentración o el entrenamiento que he tenido para eso, para bajar mi trabajo intelectual y dejar que baje esa luz. Esa luz siempre baja, siempre nos es dada, nos es regalada, pero la condensas como si fueras un embudo, va a llegar a tu corazón y de tu corazón se va a las manos. No es que obligadamente se tenga que ir a las manos, pero las manos proyectan o reflejan esa vibración del corazón, que obviamente pues es propia, pero que se pide un extra para que esa luz extra pues ayude al otro a quitar pues un dolor físico, un dolor emocional, a impulsar la capacidad autocuradora que tenemos todos nosotros. esa capacidad está dormida, está como, imagínense a lo mejor una nota de un papelito que hiciste, pero hay 20,000 papeles y libros y cuadernos encima, todo eso así. Entonces la luz tiene que encontrar el caminito para llegar a iluminar ese papelito que te interesa, ¿no? Todo lo demás pues se hace a un ladito, es decir, el ruido, la basura, uh-huh, las emociones, tus pendientes, se hacen a un lado para que rescates esa capacidad autocuradora de cada individuo, que todos la tenemos. Uh-huh. Me hiciste recordar dos cosas. Cuando estás pequeñito y tienes frío, uh-huh, normalmente lo que haces es frotas tus manos. Y ya, por ejemplo, si te agarras la cara y dices, ah, ya está calientito, ¿no? Uh-huh. Y cuando eres mamá y alguno de tus bebés tiene dolor de estómago, uh-huh, de cabeza, normalmente las manos es lo que tú posicionas, uh-huh, en la parte del cuerpo, uh-huh, que te menciona, sí, que le duele, ¿no? Así es. Escuchándote, reflexiono en que las manos son la parte que está más cerca del corazón. Sí, ¿no? Supongo es que, lo que refleja. Que por eso es lo que se va a ir a reflejar esa energía, ¿no? Así es, desde un saludo tú estás emitiendo energía del corazón. Cuando tú estás ofreciendo, brindando algo con las manos, estás dando esa energía del corazón. Como bien dices, mamá, pues se le pide un cariño o, ay, mamá, me duele aquí, pones tu mano y el niño se siente bien. Sí. Desde el punto de vista de la psicología dicen, es un placebo, el niño se siente bien porque la mamá lo atendió. Bueno, sí. Pero, bueno, aparte. Bueno. Pero entonces, ¿qué pasa con las personas que han sido atendidas, uh-huh, con Reiki cuando están en procesos de cáncer, cuando están hospitalizados, cuando, uh-huh, están desahuciados y entonces la persona se recupera? Pues estamos detonando esa capacidad autocuradora del individuo, donde quiere sacar, quitar, deshacerse de toda esta estructura que se hizo, que no, que es ruido, que es basura y que no le sirve, ¿no? Si lo haces con tu propia intención amorosa, funciona, pero lo ideal es abrirnos a esa energía del Creador, que potencialice, que eleve mi iluminación, mi luz, para poderla canalizar al otro. Y al principio mencionaba las cámaras Kirlan se desarrollan en los años 60, ahorita son más populares, son con las que sacan fotografía de tu aura, es decir, la refracción de tu energía que está centralizada en la columna vertebral, que se irradia por fuera de nuestra piel, unos 30 centímetros afuera, y la puedes ver, los colores que refleja. Cuando una persona entra en un estado meditativo con ayuda de, pues, por ejemplo, los mantras o el sonido de los cuencos tibetanos, uy, buenísimos, ya sean de cuarzo o los metálicos, se nota con esa cámara cómo la expansión de la luz se hace más intensa. Sí. Entonces, pues, esto lo conocen o lo conocían los chinos de hace miles de años, pero ahora pues tenemos la oportunidad de verificar que es real, ¿no? Que no es un cuento chino. Sí, claro. Sí. Oye, yo justo leí que el Reiki es algo que está reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Uh-huh. Sí. Y que ya incluso hay hospitales en los que se trata con ambas cosas, uh-huh, a los enfermos. O sea, que así ya lo es. Tienen como permitido, vamos, que no es que llegue el charlatán y dice, ay, yo ahorita lo voy, uh-huh, a arreglar. No, o sea, que son personas capacitadas realmente, y a, uh-huh, a eso va mi pregunta. ¿Cómo me capacito? ¿Cómo, quién me dice o cómo sé cuando ya estoy listo, uh-huh, para yo dar una sesión de Reiki? ¿Se puede esto o son contadas las personas que lo pueden dar? Ajá. No, sí se puede desde el primer curso de Reiki, porque son varios niveles de comprensión. Entonces, desde el primer nivel, en cualquier lugar donde te lo den, te capacitan precisamente para que tú aprendas a canalizar esa energía y comprendas lo que significa. Tienes que luchar un poquito con la mente racional, porque hay que, por eso les pido a mis alumnos que hagan experimentos, que hagan cosas para poder convencer a la mente dura, a la mente racional, de que esto es posible, ¿no? Algunos alumnos pues sí me siguen la corriente y otros no sé si le han hecho experimentos o no, pero una de ellas me dijo, ay maestro, es que yo puse a cocer frijoles y yo sabía que ya se me iba a acabar el gas. Uh-huh. Entonces hay una práctica en Reiki donde potencializas la energía de lo que sea. Uh-huh. Y entonces ella potencializó la energía de su tanque de gas y se apagó su olla, pero justo en el momento en que los frijoles estaban cocidos, ¿no? Oh. O sea, estuvo bien, uh-huh, bien simpático. Igual puedes ponerle esa luz, por ejemplo, al fuego, que luego me invitan a círculos de mujeres o círculos en donde debe de haber fuego, y se les va apagando, entonces le emito esa luz como potencializar la fortaleza de esa llamita que empieza a encender. Y se hacen fogatas muy bonitas. Sí. Son evidencias muy, muy, muy observables. Sí. Eso que dices de los cuencos es buenísimo. Al menos en lo personal, cuando yo siento que hay algo en la casa que no debe de estar ahí o que yo me siento inquieta por alguna razón, uh-huh, le pongo, no tengo un cuenco como tal, pero ahí me meto en YouTube, busco cuencos tibetanos de cuarzo blanco, ajá, y los pongo y siento que el ambiente cambia ya no mucho. Es el mismo. Por así eso cuando es. Le mencionabas dije, ay, buenísimo, sí. Sí, la música en sí te cambia sí. La vibración. Rompes la vibra, sí, ¿no? Y la modificas. Sí. La modificas. Como monaguilla de templo con las campanas. Tiene interés. Sí, tengo una campana, de hecho. A mí me ha pasado que yo tengo, por lo que yo trabajo, tengo bowls de acero inoxidable. Uh-huh. Y hacen un tono especial. Tienen un tono muy especial, entonces yo de repente jugando lo que hago es paso y los toco y voy, regreso, uh-huh, y sigue vibrando y yo ya, tranquilo, ya lo detengo y digo ya se modificó aquí el ambiente un poco. Sí. Para mí lo más importante de todo esto es que, lo decíamos al principio, no sé, uh-huh, si fuera del aire o ya estando al aire, somos energía y a veces ni siquiera somos conscientes de la capacidad, uh-huh, que tenemos como energía. Esto, uh-huh, no quiere decir que a todos se nos dé así nada más porque se nos ocurre en el momento mover una cosa o aliviar a alguien, ¿no? O sea, uh-huh, lo que sí me queda a mí muy claro es que debemos de llevar una preparación. Sí. ¿Cuánto tiempo me tardaría yo, Mercedes, si yo te hablo y te digo, Pati, me interesa el Reiki, quiero comenzar un curso? ¿En cuánto tiempo tú me dices a mí que estoy lista? ¿Por cuántos procesos debo de pasar? Te decía, en el primer nivel, pues es un curso de 5 horas y con eso ya empiezas a dar Reiki. Para la capacitación de todo lo que implica, desde mi curso, desde mi punto de vista, pues son unas 25 horas, que equivale a 5 sesiones, 5 clases. Cada clase se da una vez al mes para que la persona haga prácticas, porque es indispensable hacer la práctica. La mayoría de los cursos a los que yo asistí pues te daban mucha teoría, pero pues tú sabías si practicabas o no, después tenías tú que investigar aparte, pues no me resolvían muchas dudas. Yo les pido pues que hagan práctica y que a lo largo del mes pues hagan las preguntas que tengan que hacer sobre aquello que se van encontrando. Decías, pues no tenemos ni idea de nuestra energía. De cuando yo empiezo a descubrir esto, a la fecha, pues más gente le gusta, más gente quiere saber. En Occidente somos grandes consumidores de filosofía oriental y estamos en búsqueda de estar bien, de sentirnos mejor. Cuando yo empecé a hacer este curso de Reiki, pues lo quise hacer o desarrollar junto con un amigo, y como él también es psicólogo, me dijo, no te metas en este tema porque te van a juzgar. Me encanta. Y yo dije, pues, me encanta ser juzgada. Me vale gorro. No me importa. Casi te escuché, casi te ¿De escuché. ¿Verdad? Sí. No me importa, yo lo hago. Y lejos de sentirme juzgada, pues me he sentido muy acompañada. He descubierto muchas cosas con los alumnos. Todos ellos han aportado, porque pues cada quien tiene su manera muy particular de ejercerlo. Y entonces se le van integrando más cosas a lo que yo había hecho. ha sido muy padre. Nadie me ha venido a insultar, a juzgar o a ridiculizar. No, nunca he recibido esas agresiones. Perfecto. Algunas personas me han compartido, de mis mismos alumnos, que se sienten juzgados. Le digo, bueno, pues haz tu práctica como debe ser, muy individual, muy discreta, para que no te metas en controversia, pero realmente no me ha traído a mí ninguna situación negativa. Qué bueno. De hecho, yo, bueno, puedo hablar de un poquito también de esta parte de que sí, a mí no me ha salido porque yo no he hecho mi tarea, pero pero yo también fui una de las que pasó por ahí, porque como dice Patty, el conocimiento ahí está, la cuestión es que tú, como dijo Ale, que tú seas el buscador, que tú te quieras acercar para aprender, ¿no? Y aquí lo bonito de esto, porque yo he sido testigo de muchos, de al menos de muchos de los cursos, no de todos, pero de muchos, sí. Que en efecto, la gente se acerca, es como que los de la misma tribu, ¿no? La gente que tiene inquietudes similares, habilidades similares, pues como que viene llegando. Ajá. Sí. Y me llamó la atención, me estaba riendo, perdón, porque tú dijiste, a ver, yo me eche, si me inscribo, ¿como en cuánto tiempo? Pues mira, yo puedo dar fe, en efecto, de que los cursos que da Patty están diseñados precisamente para que sea más práctica que teoría. Obviamente necesitas teoría porque necesitas entender varias cosas, pero que sea más práctica que teoría para que precisamente sea como más divertido y que también haya retroalimentación directa, porque a veces en el puro texto no vas a entender muchas cosas, hasta que lo estás haciendo, que tú mismo lo estás experimentando, te cae el 20 de muchas cosas. Pero, como dijo Patty, también se necesita el trabajo del paciente, es decir, no es así como que yo llego, me dan los conceptos y ¡zas! Ya pude, ¿no? O sea, no, tienes que tener tu práctica, y de hecho las personas a la misma hora de estar practicando, digo, se nota fácilmente cuando una persona está practicando y cuando no, porque precisamente todas estas cuestiones, como dijo Patty, todos tenemos esta habilidad, todos nacemos con esta habilidad, solo que no todos tenemos la inquietud de desarrollarla. Cierto. La inquietud de acercarnos para que nos recuerden que la tenemos, y aparte acercarnos a los lugares donde nos puedan orientar sobre cómo recuperar esto que ya tienes, porque en realidad nadie te lo está dando, tú lo tienes, nada más es cuestión que lo busques, ¿no? Sí, y con personas responsables, a eso me refería yo también. O sea, no puedes, desgraciadamente la etapa en la que estamos pasando, hay muchas personas que dicen saber hacer las cosas y no lo saben como tal, de repente lo utilizan como un negocio nada más. Sí. Y no me importa lo que viene después, ¿no? O sea, yo mientras me hago rico y ya después adiós. Pero, por ejemplo, a eso iba, a que, por ejemplo, si Pati hubiera, le interesara nomás el negocio, me diría, ándale, si tú ya estás lista, ven y échame la mano. pero Pati sabe perfectamente que no he hecho mi tarea. Estás castigada. No, es que a eso iba, ahí está la parte buena y está la parte mala, y yo puedo hablar por la parte de la que no entendió. No, es que Patty, te digo, va haciendo cada nivel, es como completar fases. Tú no te puedes entrar a primero de primaria y brincarte a quinto. Entonces tienes a quinto menos. Tienes que ir primero, segundo, tercero, todos los niveles, y cada nivel tiene un nivel de dificultad y de ampliación de conocimientos. Y por ejemplo, si la Citla no se aplicó con su tarea del primer nivel, no puede hacerlo del segundo. O sea, claro, no es, ni siquiera es cosa de Patty, no es cosa de que ella diga no puedes. Tú mismo sabes que no puedes, porque no has completado esa preparación. Y, por ejemplo, en alguna ocasión, Pati no me va a dejar mentir, que en parte porque no hice mi tarea y en parte porque no supe hacer las cosas, me faltó práctica, vamos, en vez de canalizar energía, me robé la energía que no era, ¿verdad? ¡Ay, caramba! No. No se vayan a asustar los que nos están oyendo. Más bien se trata de que yo no hice mi trabajo adecuadamente para poder canalizar la energía y ser un puente, como dice Patty, y lo que terminé haciendo fue absorbiendo una energía la energía del paciente. Entonces, en vez de darle energía, se la quité. ¡Madre entonces mía! Eso no está bien, y eso fue mi error, pero era una parte de las prácticas, pero ahí quedó bastante claro que yo no hice lo que tenía que hacer, y entonces pues mi compañero subió y yo no, ¿verdad? Pero a eso me refiero, se hacen las prácticas, se hacen los niveles, y todo tiene un sentido de, no puedes brincarte una cosa. Entonces, Citlali, si esto no te ha salido, te regresas, porque tú tienes que hacer esto todavía, ¿no? Pero es que eso se llama responsabilidad, sí, porque estás jugando con la energía de otra persona, no solo la tuya, ¿no? Entonces, es un poquito, también la energía que puedes captar de otra persona es muy sutil. Sí, no es algo que sea denso ni algo que sea permanente. A lo que se refiere Citlali con las tareas, esas tareas son justamente para la apertura de conciencia, para que te vuelvas más intuitivo, más sensible, y tú mismo por la misma capacidad de intuición, pues te das cuenta hasta dónde estás logrando y qué es lo que ya no vas a lograr o no vas a tener impacto. Porque pues necesitas los ejercicios previos, ¿no? Claro. Sí, o sea, la aclaración, yo no le hice ningún daño al paciente, no se me vayan a asustar. En realidad yo no le hice daño al paciente, francamente al paciente yo no le hice nada. La que se afectó fui yo, sí, por haber hecho mal las cosas. Hiciste mala fórmula. Ajá. Entonces, sí, porque luego no vayan a decir, ándale, les roban el alma y esas ondas. No, no, no. Ay, sí, porque... No, no, yo sé que todo nuestro público que está escuchando sabe y entiende perfectamente lo que estamos diciendo. A ver, Marianita, creo que tenías algo que decir. Sí, yo tengo una duda. A mí todo esto del Reiki pues me recuerda mucho como al yoga, y la duda es, ¿hay solamente un tipo de Reiki o hay diferentes tipos, así como en el yoga, que hay muchísimas vertientes de yoga? Sí, hay muchas vertientes de Reiki. Podemos decir que Reiki, su única fuente es esta energía universal, la cual nos da vida. Pero cada persona que se ha adentrado en el tema, pues le pone su sello personal, ¿no? Yo les digo, es que el Reiki es el vocablo y luego le ponen un apellido. O sea, hay Reiki andino, Reiki español, Reiki Karuna, Reiki Tao, Reiki Buda, en fin, le han ido poniendo diferentes apellidos que son formas de pensar o técnicas que le agregan a la canalización de energía. El Reiki básico es el que solamente nos habla de que la fuente original del amor se canaliza a través de nosotros, como si nosotros fuéramos el cable de la luz, y le llega a la otra persona y nada más. Entonces creo que estoy entendiendo, pues me tardé, pero creo que estoy entendiendo. Ajá. Entonces nosotros somos canales, sí, para la otra persona. Así es. Ah, ok, más. Ok. Uh-huh. Ah, ya me quedó claro. Muy bien. Sí. ¿Vas a escuchar música, Mariana, o no? Pues nos quedan 15 minutos. No sé si quieran escuchar otro mantra o seguir con la plática. Ah, yo sí. Sí. Citlali, sí, también. Entonces, vamos a escuchar otro mantra para tener otros minutos de relajación. Ok. Muy bien. Problema de conducta con tus hijos o sientes que tus padres no te entienden, no te preocupes. En Asesoría Integral para la Familia, AC Núcleo de Psicología, te pueden ayudar, ya que cuentan con los servicios de psicología a niños, adolescentes y adultos, alternativas naturales como masajes, homeopatía, terapia floral, capacitación profesional en diplomados, certificados orientados a la salud mental. Teléfono 3314 449309, 3311 715840 y 3336 14 9101. Dirección Prisciliano Sánchez 643, esquina Confederalismo, zona centro. Encuéntralos en redes sociales como Asesor Integral para la Familia AC en Facebook, IPAF AC GDL en Instagram. Oye, Pati, venimos con algo muy interesante. Yo me encontré en internet que resulta que puedes dar una sesión de Reiki a distancia. Uh-huh. Dime, por favor, lo que nos estás explicando referente a esto. En la cuestión cuántica, pues no hay distancia física. Les decía que podemos hacer un experimento ahorita con Mariana, que está a varios kilómetros de nosotras, pero que aquí muy cerquita por la tecnología, ¿no? De manera explícita se le tiene que pedir, yo les digo víctimas. ¿Te conviertes en la víctima de Pati, Mariana? Se le tiene que pedir a la víctima, a cualquier persona, si está en la disposición, si lo quiere recibir, porque eso es parte de nuestro libre albedrío. Uh-huh. Si ella me dice que sí, yo hago una pequeña meditación y una visualización para enviarle esa luz que pedí para ella. Y bueno, pues ella puede que sea muy sensible y muy receptiva y puede que no. Sí lo es. Entonces, esa intención amorosa, pues va a servir para lo que ella esté necesitando. Ahorita dices porque tiene tos, pero pues hay muchas situaciones que yo desconozco por las cuales tenga tos. Yo lo que puedo hacer es canalizar esa luz para que ella se sienta mejor y entonces encuentre, pues incluso racionalmente, que pudiera mejorarla. A lo mejor su tos no tiene que ver con medicamentos químicos, sino con una manera de pensar que hay que mover o que hay que cambiar, ¿no? Pero mi intención es enviarle esa luz, ¿no? ¿Lo intentamos al final del programa y luego ya nos cuentas sí. A ver qué pasó? Sí. Ok. Fíjate. O sea, yo voy a lo mismo que mencionábamos hace rato. De repente hay muchas personas que no sabemos la intención real con lo que lo hagan. Yo te comentaba, uh-huh. Me salió un video en YouTube que decía que existía, yo no sabía eso, que existía una terapia de Reiki a distancia. Ah, bueno, perfecto, ¿no? Puse mi video. Uh-huh. Pero nos estás explicando esto. O sea, puede ser a distancia, pero siempre y cuando no tenga más de cuánto tiempo esa energía canalizada para eso. ¿Cuánto me puede funcionar? Pues tienes que, si tú me la pides ahorita, yo te la mando ahorita y ahorita se hace esa conexión. Pero, pues como, ¿cuánto va a tener efecto en ti? Pues no lo sé, yo solamente te mandé una luz extra y pues se hará la sanación que se tenga que hacer. Por ejemplo, en el grupo que tengo de egresados, todos estos chicos, si alguien necesita ayuda, que están hospitalizados, por poner un ejemplo, se sube el nombre completo de la persona y su fecha de nacimiento. Si se tiene la foto, si no, no. Entonces, cualquiera de los alumnos que lee la petición hace esta canalización y envía luz a esa persona y lo va, como son muchos, pues cada quien lo hace en el momento que lo puede hacer porque lo permita sus actividades. Entonces aquella persona pues va a recibir esta luz en diferentes momentos, en diferentes horarios del día. Y ha habido una respuesta muy, muy bonita, o sea, ha habido personas que se recuperan, que salen bien de una operación, que salen mejor de lo que esperaban. Ha habido personas perdidas que se han recuperado, también mascotas. Y claro, también ha habido decesos. Hay personas que pues tenían que fallecer, se acabó su tiempo, pero se despidieron tranquilamente de la vida, ¿no? En la época de la pandemia, pues ahora sí que ninguno de mis alumnos se me murió. Ninguno, ninguno de ellos. Y sus familiares obviamente tampoco, todos estuvimos muy unidos enviando esa luz y claro, autocuidándonos nosotros mismos para poder irradiar esa luz a los que la pidieran la ayuda, ¿no? Fíjate que sí me encontré yo esta parte donde dicen que si vas a entrar a alguna operación, una cirugía, bueno, lo uh-huh. mismo, pero a este tipo de tratamientos, por ejemplo, si tienes cáncer y vas a un tratamiento de quimioterapia y todo esto, que es algo muy, muy bueno porque tu uh-huh. energía entra como como tranquila, ¿no? Ajá. Solamente dispuesta a recibir todo este amor que se puede canalizar, ¿verdad? Sí, se equilibra pues el miedo, la angustia, y la gente pues responde mucho mejor en estado neutral ante un tratamiento de ese tipo, ¿no? Pérdidas, algo que nos desequilibra bastante son las pérdidas de nuestros seres queridos. ¿Funciona? ¿Ayuda? Sí, las personas que han perdido familiares, pues ya se pide por el familiar para que esté bien, pero básicamente se le manda luz a la familia, a los deudos que se quedan, pues porque hay un sentimiento de deuda con ellos, un sentimiento de pues de que ya no lo voy a poder ver, y esa persona pues es a la que se le apoya, ¿no? Qué interesante. Ya hasta sentí así como que mi energía, algo estás haciendo, Pati, porque yo sentí ya mi energía así como, así, al igual que Citla, es muy difícil que mi mente esté en paz. Ajá, neutra. Sí, yo de las únicas formas que he encontrado donde mi mente realmente está en paz es bailando o es nadando. La verdad, dale, es que son de los únicos momentos donde mi mente sí se olvida de todo lo que está afuera, pero me apagan la música y la mente así se activa inmediatamente. Ajá. Salgo de la alberca y ya mi mente ya está pensando que va a ser mal ratito, mañana, pasado mañana. Ajá. Y ahorita me siento así como muy tranquila, así que yo creo que sí tienes algo que ver en eso, estoy segurísima. Sí, chicas, más preguntas, dudas. Pues no sé cómo se sintió Mariana. Ay, ¿mande? ¿Cómo te sentiste, Mariana? Ya, es que se corta, ya. No, yo lo que iba a decir, preguntar, es, por ejemplo, yo soy mucho de que veo a una persona o estoy con una persona y digo, no, es que sabes que su vibra, no, como que no siento su vibra muy pesada o la vibra se siente muy ligera, pero no sé cómo explicarlo, no sé si eso tiene que ver con todo eso de las energías, porque mucha gente de pronto le dices, no, es que de verdad yo sentí como que la vibra de la otra persona así como extraña, y es como, ay, sí, claro, ¿no? ¿Cómo vas a sentir eso? Tiene, sí, que ver también con eso de las energías del Reiki. Cuando tú sientes la energía de otra persona es porque ya tienes una apertura de conciencia diferente al denominador de la gente, al común denominador. Y sí, sí se nota cuando sientes, se nota, por decirlo así, como una esfera, como si fuera una pelota de aire que llega diferente a tu energía y la puedes notar. Lo interesante aquí es saber de qué es, ¿no? Por ejemplo, ahorita que te emitía Reiki a ti, me regresó una información como de mucha angustia, pero ya se quitó, ya te siento ligera. Entonces, si hubiera dicho, ay, no, Marianita tiene una vibra muy fea, es un juicio de mi parte, ¿no? Tengo que identificar a qué corresponde, y eso es lo que te da el entrenamiento o lo que les enseño a hacer en el curso de Reiki, a diferenciar las emociones, porque todo el mundo emitimos emociones, esas emociones se vuelven esta energía que a veces la catalogamos como mala vibra, pero bueno, cuando identificas que le quitas el juicio y ayudas a la persona con lo que está pasando. Y eso no es sencillo. Es divertido. Ahí está, fíjate, te mandaron amor, ni cuenta te diste y ya no tosiste. No, yo estaba así bien relajada poniendo atención. Sí, mírala, atención. Su voz hasta se aclaró. Y ya no tosí. Y te escuchas mejor, dice Patty. Sí. Vamos a traer a Pati todos los programas. Todos los días. Sí. Para que te escuches así de bien. Ay, Pati, pues la verdad es que es un tema muy, muy, muy interesante. A mí esto de las energías con las personas es algo que me agrada bastante. Pero siempre que el conocimiento venga de alguien que sabe más que nosotros, ¿estás de acuerdo? Porque como ese video que te digo yo que me encontré en internet, de repente te va para decir, ay, sí, mira, me están mandando amor. No sabes, ¿no? O sea, todo tiene como una caducidad, sabemos hasta dónde podemos llegar, pero qué mejor de ir con alguien que sepa hacer bien las cosas. Así ¿tienes es. Cursos actualmente? Está uno para el día 26 de marzo, es el último domingo de este mes, para iniciar el entrenamiento con primer nivel de Reiki. ¿A qué número te llamamos? Porque ya no estás Citlali. Sí, 33-36-14-91-01 o 33-11-71-58-40. ¿En qué horario son tus cursos? Los cursos se dan los domingos de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Cuando no tenemos pretexto de que estamos trabajando, ajá, que por qué sí, tan temprano. Sí, es un espacio independiente del trabajo. Para mí es prácticamente un hobby dar el curso. Es un momento de relajación muy divertido porque ocurren cosas bien interesantes con los participantes. Ya me imagino. Nos vamos a ir de coladas un día ahí al curso. Ándale, a ver qué sucede. A ver qué se siente. Pues algo más, Pati, que gustes agregar. No, pues solamente insistir que es una energía amorosa, que hay muchas maneras de canalizarla, hay muchas técnicas, y pues mientras nos vayamos a lo básico, a lo sencillo, pues va a ser mucho más disfrutable y te va a beneficiar a ti y a la gente que está a tu alrededor. Excelente. Sí. Pues chicas, un honor haber coincidido con ustedes, y como todos los programas de Patty, se vuelven como de 5 minutos. Sí. Nos tenemos que ir ya, pero seguramente el siguiente tema también va a ser muy interesante contigo, Patty. Muy bien, te gracias. Te esperamos pronto. Claro que sí. Y Mariana, te mandamos toda esa energía. Sí, por favor. Sí. Muy bien. Vamos a traer a Patty antes de comenzar. Y calorcito porque va a hacer mucho frío. Ah, muy, sí. Bueno, ya Patty ya te escuchó. Ella hará lo propio. Sí. Claro que sí. Pues chicas, gracias. Muchísimas gracias. Nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes. Gracias al chico de controles y al señor Sergio Funk, que el día de hoy estuvo muy calladito. Sí. Hasta lo extrañamos. Muchísimas gracias a los que nos escucharon también. Vámonos, y esto fue Operación Bla Bla. La comunicación es un acto primario. Nosotras la elevamos a la cuarta potencia. Te esperamos en la siguiente emisión de Operación Bla Bla. Solo aquí en Radio Cantón. Todos los lunes a partir de las 3 de la tarde.